La CGT por un lado, los movimientos sociales por otro y el Frente de Izquierda festejaron el 1 de mayo, cada uno desde su pensamiento. Massa pidió que las tarifas se adecúen a los bolsillos de los argentinos. 41 aniversario de las Madres de Plaza de Mayo. Macri visitó un cuartel de bomberos como única actividad del Día del Trabajador en el municipio de su primo, a 5 cuadras de la Quinta de Olivos. Y Francisco saludó a las madres y destacó su lucha por la justicia. Bien, un poco de ansias. Hola Rodo Seco es nuestro operador. Un poco ansioso pensando en llevar adelante el programa solo, pero imagino que va a salir de la mejor manera. Por lo menos le vamos a meter todo lo que podemos. Vamos a dar nuestras vías de comunicación. Esto es Radio Nauta 106.3. Nuestro teléfono es 451-6917. Nuestro WhatsApp 221-670-5190. La página es radionauta.com.ar. La página de Facebook es Radionauta. El Twitter Radionauta FM y el Instagram Radionauta 106.3. Pensando en... Siempre repetimos que nuestra semana es muy particular porque va de miércoles a miércoles, entonces tenemos un montón de temas y de cosas para charlar. Del final de la semana, de lo que fue el fin de semana y de esta semana que comienza, muy particular por el feriado de ayer. Entonces hay muchas cosas que tenemos para expresar, ¿no? Hablando un poco de lo que está ahora intentando el Estado publicitar a partir de los nuevos... Como dice el presidente, el trabajo de calidad, ¿no? Me pareció bueno hacer una diferencia. La semana pasada contábamos que la mayoría de los nuevos trabajadores tenían que ver con monotributistas, y hacer una diferencia entre los trabajadores y los monotributistas, laburantes y monotributistas, para tener en claro algunas cosas. El laburante tiene un sindicato que lo representa, eso le da la posibilidad de tener vacaciones, casamiento, aguinaldo, aportes, jubilación y el salario, que se actualiza por la paritaria que pueda arreglar el sector. En cambio, el monotributista debe arreglar todo con el empleador, obviamente que si no trabaja no cobra, no tiene aguinaldo, se jubila con la mínima y si quiere aumento... nuevamente tiene que arreglarlo con el empleador. Entonces, me acordaba de la Expo Joven, ¿se acuerdan? ¿Te acordás, Rodo, del año pasado? Hubo más de 200.000 visitas. Lo publicitaron como que era el boom del gobierno para tratar de mover la aguja al momento de la convocatoria para nuevos trabajos. Y de esos 200.000, según estadísticas de la Universidad Católica, no consiguieron más de 4.000 trabajos esos postulantes, y todos de baja remuneración. Y esto me revolvía un poco el estómago, porque decía, ¿cómo puede publicitarse algo si de 200.000 posibilidades solo 4.000 consiguieron y fueron muy de bajo sueldo, ¿no? Y me reía porque salió un fallo de la justicia que autoriza la locación de servicio, que es lo que brinda un monotributista, y no lo reconoce como una relación laboral. Entonces, es como que le da vía libre a que el que tiene guita tenga más plata, y los que están rayando la olla y peleándola tengan que todo el tiempo estar subiendo pendientes. Eso me pasó por un lado. Este fin de semana tuve la posibilidad de escuchar y de leer algunas cosas y de estar observando otras. Y me llamó la atención dentro de la protección mediática que tiene el jefe de Estado y el gabinete al momento de, desde los noticieros, plantear que está de moda la ropa usada, que está de moda el fast food o que está de moda vivir en monoambientes. Y la verdad es que no, yo no lo puedo creer que la gente esté anestesiada, que se tengan que mudar a vivir en monoambiente. Lo estoy diciendo sonriendo, pero la verdad es que yo no puedo creer que la gente consuma un producto comunicacional como un noticiero masivo y que no salga a la calle a gritar que viven en monoambiente porque los alquileres se fueron a la mierda o que se tienen que comprar ropa usada. O que está de moda la comida fast food o ese tipo de cosas que simplemente no pueden ser, porque en realidad creo que terminan bajando la calidad de todo. Que en definitiva yo creo que es a lo que apuntan, ¿no? Es a crear poca expectativa, a generar un público que consuma tanto tenés, tanto valés, y bueno, y que es lo que les dio el 40 y pico de %, 48% del electorado para poder estar gobernando. Pero bueno, estas son cosas que suceden en la Argentina, que me parece que no hay que volverse loco ni arrancarse los pelos, porque en definitiva es nuestra sociedad, es la que conformamos nosotros y es en la que hay que convivir y entender que lo único que tenemos nosotros es la herramienta del voto en los momentos en los que sean y obviamente pelear desde los distintos lugares que uno pueda considerar óptimos para la lucha, por ejemplo la oportunidad que tenemos nosotros acá en la radio a partir de poder expresarnos. Entonces pienso que el diputado Agustín Rossi en su postura en la Cámara de Diputados fue muy claro y es como que todo el pueblo hizo catarsis a partir de lo que expresó, ¿no? Tienen un presidente, un líder político, que fue acusado por contrabando agravado y que salió absuelto por la mayoría de la Corte Automática de los 90. Y que la causa Macri estuvo entre los causales que impulsó esta Cámara de Diputados para destituir a los miembros de esa Corte en el año 2003. Y vienen acá a tratar de darnos lecciones de moral y de ética. Les quiero decir que tienen un gobierno que está más sucio que los baños de Retiro. Les quiero decir que tienen la mitad del gabinete con la plata en el exterior. Les quiero decir que tienen funcionarios, que tienen cuentas offshore, están en los paraísos fiscales, licúan su dinero, no pagan impuestos. Y que tienen un presidente que fue acusado de contrabando agravado. ¡Contrabandista! ¡Contrabandista! Y vienen y se levantan acá y ante cualquier discusión, ante cualquier imputación, ante cualquier debate, sacan una discusión por la ventana. Entonces, señor presidente, que se dediquen los diputados del oficialismo a venir a defender la política tarifaria, que fue lo que no hizo el presidente del interbloque. Vengan a defender lo que quieren defender, pero no vengan a descalificarnos a nosotros con cuestiones que no pueden sostener. Entonces, señor presidente, de esto es lo que estamos hablando. La verdad, señor presidente, que lo que sentimos es que estamos haciendo un enorme esfuerzo para tratar de darle una solución a los argentinos, que cuando no tienen mayor discurso, no tienen otro debate, no tienen otra argumentación que llevar, siempre buscan la descalificación.

Bien, pasó 4 pesos de propina con Hoy Sopa Hoy. Y para hablar de la agenda deportiva, vamos a decir que no se terminó la fecha 25 porque hubo partidos suspendidos por el tema de las lluvias. Los resultados más importantes fueron que el Escolta Godoy Cruz ganó 2-0 frente a San Martín de San Juan. Independiente tuvo una buena victoria visitando a Newell's en Rosario. Huracán, que se prendió ahí cerquita en un gran partido, le ganó 3-2 a Atlético Tucumán. Como decíamos antes, el partido de Gimnasia que recibió a Boca el domingo por la mañana fue suspendido por el tema de la lluvia. San Lorenzo empató con Patronato. Racing también debió suspender el partido con Arsenal y River tiene postergado el partido con Estudiantes, que se juega el 10 de mayo por el tema de la Copa. Los próximos partidos que tienen que ver con la fecha 26 más importantes van a ser San Lorenzo y Belgrano, que van a jugar el viernes. El sábado juega Argentino Junior, mi equipo, recibiendo a Godoy Cruz, el escolta, como decíamos. Independiente con Gimnasia el domingo, Boca recibe a Unión y Estudiantes a Racing, para cerrar la fecha el lunes con Colón recibiendo a River Plate. La tabla de posiciones muestra a Boca con 53, a Godoy Cruz con 50, San Lorenzo con 47, Huracán con 46, a Independiente con 45. Sabiendo que el equipo de Barros Esqueloto tiene un partido menos, un partido pendiente. Rodo, ¿tuviste la posibilidad de ver el partido del Real Madrid ayer con el Bayern? ¿No? Partidazo. Empataron 2-2. Terminó clasificando el Real Madrid por haber ganado 2-1 en Alemania. Y hoy se va a jugar el partido entre la Roma y el Liverpool, que la Roma arranca con un resultado adverso porque en el partido de ida en Liverpool ganó 5-2 el equipo de Jürgen Klopp. Me pasó de ver un gran partido ayer, me gustó mucho cómo salen a jugar. Ayer cuando veía el partido del Real y del Bayern, tuve dos sensaciones. Primero tuve una sensación de que después al ver un poco del partido de Estudiantes con Garcilaso, que fue 0-0, eran los polos opuestos desde la estructura, de la infraestructura de la Conmebol y de la UEFA. Y después noté que los tipos juegan, todo el tiempo juegan, se enojan y juegan más, no protestan. Hubo un penal clarísimo que le peguen la mano a Marcelo, pero clarísimo, y el Bayern siguió jugando. El arquero del Bayern se mandó una cagada en el segundo gol increíble, que los compañeros, obviamente que tal vez después en el vestuario lo habrán matado, pero siempre tengo esa misma sensación, y es la que creo que se expresa a partir de decir, de la única manera que podés hacer las cosas es jugando, de la única manera que podés hacer las cosas es haciendo la mejor manera que uno puede, y en ningún momento bajar los brazos, y que nada de afuera te haga perder el foco. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto tan difícil de llevar adelante si seguramente todas estas cosas las puede plantear, imagino que cualquier técnico de algún equipo de fútbol de acá o de cualquier otro deporte? Y me parece que también tiene que ver con todo esto que hablábamos antes, de lo de afuera, que directa o indirectamente tiene que ver con lo que se desarrolla adentro. Me sentí lejísimo, me sentí absolutamente lejos, porque entiendo que tácticamente obedecen todo y acá es muy difícil de conseguir eso, pero también entendí que los tipos que terminan rompiendo tal vez ese tipo de esquemas tan rígidos siempre terminan siendo los sudamericanos. Por la desfachatez, por la caradurez, por el animarse a hacer algo más, a hacer algo distinto. Y si uno se pone a ver, siempre va a encontrar. Ayer estaba James, lo veo con Messi, lo veo con. Bueno, el egipcio que juega en el Liverpool, Mohamed Salah, es un crack total. El Firmino, el brasilero, que no era ni tenido en cuenta en Brasil, ahora es una figura mundial. Nos necesitan para después poder vender el producto. Lo que tal vez es preocupante es que acá se vean partidos tan malos y que después te quieran vender el producto Superliga Argentina de fútbol. Pero bueno, estamos así. Hoy juegan su posibilidad de pasar de ronda tanto Boca como Independiente. Boca juega 19-15 en Barranquilla con Junior. Atlético Tucumán recibe a Peñarol de Uruguay. Esos dos partidos son 19-15. Y por la noche, 21-45, Corinthians recibe a Independiente. Tuve la posibilidad de escuchar algunas declaraciones y de mirar algunas cosas con respecto a algo que tiene que ver con el fútbol y no tanto, que es la filtración de un informe de esta gente que está acusada en la pensión de Independiente del abuso de menores y de no sé si se puede hablar de tráfico de trata de personas. Me parece una situación de mierda, pero me parece aún peor que periodistas, en este caso creo que fue, sí, no creo, fue Gustavo Gravia, que estaba en Olé, hacía la parte de Barra Bravas y todo eso, y me pareció de cuarta en un programa de Teis Sport que todo el mundo del fútbol consume, dio nombres de dos jugadores del primer equipo Independiente como que habrían sido abusados, pero con una liviandad tal que ¿no? A mí siempre me da vuelta en la cabeza esto de que no vale hacer cualquier cosa para ganar, ¿no? Y me parece que eso puede servir para todos los ámbitos de nuestra vida. Y la verdad es que me pareció de cuarta. Porque se está cagando en la vida de esas personas. No tiene por qué divulgar, no tiene. Primero no tiene certeza, después no tiene autoridad para poder hacerlo. Y la verdad es que me pareció lamentable. Lamentable. Ya sabemos cómo viene, ¿no? Desde lo mediático, siempre insistimos desde acá con que la Universidad Nacional de La Plata debería intentar generar una carrera de panelista de programa de tarde-noche, en donde lo más fácil es hablar, lo más difícil es pensar, ¿no? Pero es, infelizmente, nuestra realidad. Vamos a ir con un tema que a mí me gusta mucho, que es Trátame Suavemente. Soledad se esconde tras tus ojos.

Tanta basura en la red merece una discriminación. Ahora te presentamos las noticias más insólitas y divertidas que andan dando vuelta. Asegura que un analgésico lo convirtió en homosexual. A muchos de nosotros, algunos remedios no han causado efectos adversos leves, pero entiendo que a unas pocas personas el uso de un analgésico, conocido como pregabalín, lo ha convertido en homosexual. Ello le ocurrió a Scott Prudy, un muchacho inglés de 23 añitos, quien asegura que su gusto por las mujeres fue disminuyendo a medida que la medicación iba haciendo efecto, hasta, obviamente, que comenzó a mirar a los hombres. Multan por exceso de velocidad a un auto remolcado por una grúa. El insólito hecho ocurrió en el partido de La Matanza, cuando el municipio multó por exceso de velocidad al auto que estaba siendo remolcado por la grúa. El dueño del automóvil, llamado Marcelo, recibió una multa en su domicilio por no respetar los límites de velocidad cuando la grúa se encontraba circulando por la avenida Monseñor Bufano, al 3300 en el municipio de La Matanza. Este tramo, la máxima permitida es de 60 km por hora y el vehículo iba a más de 91. Obviamente, lo ridículo del caso es que el auto no estaba rodando por sí mismo. Ladrones roban automóvil con niño adentro y lo dejan en la escuela. Es bueno saber que algunos ladrones todavía tienen buen corazón. Ocurre que en la localidad norteamericana de Virginia, unos ladrones robaron un automóvil y al notar que un niño de 8 años de edad se encontraba sentado en el asiento trasero, decidieron dejarlo en la escuela. Cuando la mamá del muchacho se dio cuenta de lo que pasó, llamó a la policía, naturalmente desesperada por saber que los ladrones se habían llevado a su hijo. Por suerte, los policías encontraron al niño 20 minutos más tarde, sentado en su clase como si nada hubiera ocurrido. Se dio el milagro. Hacer pis en el mar ayuda a la vida marina. La noticia es realmente liberadora. Hacer pis en el mar ayuda a la vida marina. Eso sí, el acto de orinar en el mar tiene que efectuarse de la misma forma siempre. Mirar al cielo, silbar disimuladamente y relajarse. Pero cuidado, esta práctica que acaba de ser liberada en el día de hoy es solo aplicable en el mar. No te confundas y la realices en un natatorio donde la condena por orinar puede ser una mancha azul que rodee tu cintura. Bien. El tono de la sonrisa del programa, más allá de no estar Pato y uno contar con poca chispa, intentamos dárselo. Tenemos gente que se comunicó: Mario de Saladillo, Mario López de Berazategui, Mabel, una visitante de Berazategui, Lautaro desde Barcelona y Daniel de San Martín. Todo el mundo nos dice que pasamos buena música. Seguimos con el mismo problemita de que nadie nos felicita por algún segmento en particular del programa. Simplemente nos dicen que es muy buena la música. Así que como eso es lo que más le gusta, vamos a ir con Chuck to Chuck de Los Piojos. Thank you. acaso en tu ojo, pero una flor en tu hogar. Si no, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack, Jack. Allá, ¿qué te puede salir? 10, 20, 30 mangos. Puedes pagar en efectivo, cheque o débito. Acá, Jugala, que es gratis. ¿Qué ves cuando me ves? Hola, mi nombre es Nadia María. Yo hablo de Río de Janeiro. Yo tengo 58 años, soy brasileña y hablo al respecto de la situación del país. Yo particularmente acho que Lula y el PT se adecuan. No hay pruebas contra el expresidente. Até o Financial Times ironiza las investigaciones contra Lula por tráfico de influencias internacional y de abrir mercados para empresas no Brasil. O irónico es que ello debería estar multimillonario, pero solo hayan bagajes de dinero en los apartamentos, en la cobertura, en las casas de otras personas que son de derecha. Por tanto, es como un golpe muy mal armado de la derecha para barrar la izquierda de las elecciones, de las nuevas elecciones que empiezan en octubre de 2018. Todo esto tiene como mucha influencia de las grandes empresas multinacionales que vienen de Europa, Estados Unidos, todos estos lugares. Porque la verdad que pasa es que todo esto es políticamente y económicamente ligado. La verdad, la política y la economía deberían estar como separadas, pero están juntas. Esto dificulta mucho que el país consiga evoluir siguiendo los pasos de la democracia. Pero ¿qué pasa? Que acá la democracia no tiene sido muy buena porque todos hacen lo que quieren en los cargos más altos de político. Mentira es la última verdad. Bien, esto era las palabras de alguien que está ahí. Durante el final de la semana pasada y este fin de semana, fin de la semana pasada fue baleado el frente de la cárcel en Curitiba donde está alojado Lula, fue baleada la carpa que hicieron sus simpatizantes, sus seguidores, dos personas fueron heridas por balas de 9 milímetros que son las armas que usa la policía. Y son las mismas armas que habían matado a la concejal trans de Río de Janeiro. Está aislado. El juez Moro lo condenó sin pruebas, pero con convicciones. Que eso es una cosa increíble. Por suerte, el Tribunal Supremo de Brasil lo sacó de la causa, le sacó a Moro, al juez Moro, la causa de Lula, y están designando un nuevo juez. El juez Moro inició la causa de Lavallato y hoy por hoy está, como nos comentaba nuestra amiga, que es de una de las organizaciones sociales de Río, están en una situación muy, muy, muy difícil porque están aislándolo a Lula, sabiendo que es una persona muy sociable, no le están dejando tener asistencia médica. Él estuvo con un cáncer hace un par de años y salió bien, pero debería tener una asistencia médica continua. Y también para una persona tan sociable, el tenerlo aislado, van todos los días martillándolo un poquito más para abajo. El fin de semana en la Feria del Libro, más precisamente ayer, estuvo Dilma de visita y hicieron la presentación del libro sobre Lula, que se llama La Verdad Vencerá. Estuvo Cárdenas, estuvo Samper, estuvo Víctor Santamarina, mucha gente. Estuvo por la Feria del Libro, después fue a la CGT por el tema del primero de mayo y todos fueron dando vueltas sobre lo mismo. Hay una derecha que no descansa. Siempre dicen que la vida le gana la muerte, pero que siempre está ahí. El tema es que la derecha no se muere. Todo el tiempo sigue accionando. Y esta idea del Plan Cóndor 2, o pensarlo de alguna manera como lo que fue el Plan Cóndor entre los 70 y el 80... habla de lo que es Latinoamérica hoy. Hacia fines de los 90, Fernando Henrique Cardoso, el presidente de Brasil, Fujimori, el de Perú, y Banzer, el de Bolivia, entendieron que tenía que haber una conjunción, de alguna forma, continental, porque el 50% de los alimentos de América del Sur venía desde afuera y de este 50% la tercera parte venía de Estados Unidos. Entonces pensaron en una alianza comercial. Más adelante fue a partir de 2008 con los gobiernos populares, ya se empezó a gestar lo que fue la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, y se mostró claramente con fuerza política. El tema fue que estos gobiernos populares que venían a tocar intereses que antes nunca habían sido ni siquiera, no sé qué palabra, avasallados, perseguidos, porque siempre hacían lo que querían, no descansaron. En 2002 estuvo el golpe a Chávez en Venezuela. Yo considero que en 2008, con la ley 125 acá en Argentina, se buscó debilitar a Cristina. En 2009, en Honduras, el golpe a Zelaya. En 2010, el atentado a Correa en Ecuador por la policía. En 2012, la destitución de Lugo en Paraguay. Y en 2016, el impeachment que le hicieron a Dilma. Todo esto me hace pensar en... Hoy por hoy, momentáneamente, se retiró de la UNASUR. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Colombia. Los gobiernos de derecha no aceptan la integración regional, porque los gobiernos populares buscan fortalecer la unidad del continente, como lo habían pensado o como lo quisieron tanto Chávez como Lula y Néstor. Es muy difícil. Creo que frente a esta coyuntura, lo único que nos puede dar el combustible para seguir para adelante son este tipo de situaciones, desde lo chiquitito hasta lo más grande. Desde lo chiquitito, estamos en donde estamos transmitiendo con la radio, es un centro cultural en donde se pretende puedan expresarse todas las personas que quieran, y desde ahí hacia algo más grande, estimular las nuevas ideas, las nuevas maneras, las nuevas formas, los nuevos modos de poder pensar la política, de poder pensar la sociedad, y a partir de ahí empezar a transitar el camino hacia la transformación, que creo que es lo más importante. Hay un tema de la música popular brasilera, que es de Toquinho, que me parece que tiene mucho que ver con esto. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei. De pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Música.